Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Algo de sol, le cuento que ha mejorado un poquito la mañana. Vos. Hay algunos rayitos de sol. Estamos en la explanada del Hospital de Maldonado porque hace minutitos nada más los miembros del Club de Leones de Punta del Este y también las Damas Rosadas han entregado 4 biombos de separación aquí en el Hospital de Maldonado y nosotros en esta oportunidad vamos a hablar por primera vez con el subdirector del Hospital de Maldonado, a ver si lo dije bien, porque esto que el director y el director del Hospital de Maldonado, por primera vez entonces vamos a hablar, José, el doctor José Vázquez, gracias por recibirnos y bueno, y contarle a Jorge, Ricardo, la audiencia, qué significa justamente el recibir esta donación por parte, bueno, tanto del Club de Leones como de las Damas Rosadas. Bueno, buenos días a todos y a la audiencia. Bueno, es un momento importante, ¿no?, cuando la sociedad civil se organiza y decide apoyar al hospital, lo cual es una buena señal de colaboración, ya que para nosotros es muy importante recibir de la sociedad también lo que le queremos ofrecer. En este caso, las Damas Rosadas y el Club de Leones nos ofrecen la donación de 4 biombos, lo cual nos pueden ser de mucha utilidad para la actividad que tenemos para atender los temas de COVID, que por suerte estamos en el departamento con 0 casos, pero eso no quita de que diariamente tengamos muchos casos sospechosos que tenemos que resolver luego si se confirman sospechosos o no, para lo cual toda una serie de protocolos que tenemos que seguir y para lo cual los biombos serán de mucha utilidad, ¿no? Doctor, lo hablábamos también fuera de micrófonos, más allá de esta nota por el recibimiento de los biombos, yo le preguntaba a usted cómo ha recibido el hospital, si era lo que se esperaba, si está conforme, qué objetivos tiene. Bueno, el hospital es un hospital que se encuentra en buenas condiciones. Como siempre, en el tema de medicina siempre se aspira a seguir mejorando y a seguir ofreciendo mejores servicios y tratar de lo que los recursos que se nos brindan, que nunca alcanzan en medicina, siempre son cortos, tratar de darles el mejor uso, de optimizarlos y de coordinar. Estamos en una etapa, junto con el Hospital de San Carlos, de funcionar como un centro hospitalario, para lo cual estamos tratando de que los recursos, tanto de un hospital como el otro, y también de la RAP, la Red de Atención Primaria, estemos coordinados a efecto de que los usuarios tengan una atención correcta y aspirando a cada vez sea de mejor calidad, ¿no? Doctor, ¿cómo se está trabajando en cuanto a los casos de COVID-19 en el hospital y a los test que se realizan? Nos decía, se anexó la posibilidad de poder realizarlos en Rocha para mayor rapidez. ¿Nos cuenta detalles, por favor? Sí, cómo no. Diariamente, a nivel de los casos que surgen de aquí, de la atención en emergencia y en sala, y también de otros sectores del departamento, el Hospital de Maldonado es donde recepciona todas las muestras. De allí, lo que se venía haciendo hasta hace poco tiempo, se enviaban a Montevideo diariamente y a la espera del resultado correspondiente. Pero ahora, gracias a un convenio que hemos hecho con Rocha, las muestras van a Rocha, lo cual nos permite tener una respuesta en 24 horas. Esta respuesta más rápida va en beneficio de todos, primero de los pacientes que definen su situación, que pasan de sospechoso a confirmar que son negativos, y también a nivel del hospital, porque todo caso sospechoso tiene que seguir un protocolo, tiene que estar ubicados en ciertas salas especiales que cumplan con las condiciones que están expuestas en el protocolo, y al definir ya que no lo son, ya bueno, ya pasan a transcurrir su atención sanitaria por los carriles normales. Bien. Jorge, Ricardo, el doctor Vázquez los escucha. Buen día, doctor, bienvenido. Buen día, encantado, mucho gusto. Igual para nosotros. ¿Hay servicios que se brindan solamente en el Hospital de Maldonado y otros que se brindan solamente en el Hospital de San Carlos, indistintamente para la población de las dos ciudades? Bueno, estamos viendo de concentrar en el Hospital de Maldonado, de acuerdo a los recursos de ciertas especialidades que quizás tengan una mayor especificidad, que esos casos complejos se concentren en el Hospital de Maldonado, ¿no? El Hospital de Maldonado, sobre todo, está estructurado a nivel de policlínicas con especialidades. O sea que la parte de medicina general un poco está atendida en la parte del Hospital de San Carlos y sobre todo en la RAP, con quien estamos también coordinando muchos esfuerzos a efectos de que allí sea la primera barrera de contención de los usuarios y que lleguen a un hospital, como se hace en todos los sistemas de salud del mundo, que lleguen aquellos casos que realmente necesitan otro tipo de nivel de recursos, ¿no? Doctor, buen día. Ricardo Almada, mucho gusto. Mucho gusto. Suerte en la gestión desde ya, que no habíamos charlado con usted. Bueno, le agradezco mucho. Doctor, a propósito de lo que está hablando, estamos hablando del centro hospitalario, así se llama legalmente el Centro Hospitalario Maldonado San Carlos. A ver si me equivoco, la complementariedad de servicios, más allá de las carencias o potencialidades que tenga cada uno, la complementariedad entre los dos estos hospitales es la clave, ¿verdad? Sí, en todo sistema de salud tiene que estar estructurado y organizado a efectos de que todo usuario que necesite cierto tipo de atención le sea brindada en el momento oportuno, de forma con equidad, o sea que no haya usuarios que reciban una atención sí y otros no, con equidad y en el lugar oportuno y bueno, y con todos los elementos que necesite cada paciente, ¿no? Claro. Doctor, ¿está enterado o maneja información si en el presupuesto quinquenal que en el Parlamento se empieza a tratar a partir de esta jornada está previsto la posibilidad de mejoras o ampliación en el hospital de Maldonado? Bueno, todavía no tenemos esa información tan calificada, no tengo conocimiento. ¿Pero hay necesidades urgentes? Bueno, en el hospital próximamente estamos por inaugurar una nueva emergencia, también vamos a inaugurar el tomógrafo que el hospital no contaba, eso va a ser de mucha utilidad y rapidez en los procesos, y evidentemente también, o sea, si es por proyectos uno siempre tiene ideas de seguir mejorando, ¿no? Uh-huh. También somos conscientes de la situación que se está viviendo en el país, los recursos que puede tener ACE y lo que se nos vayan a destinar, ¿no? Uh-huh. Ahí ya no depende de nosotros la distribución, pero bueno, tenemos que siempre aspirar a que poder tener algún tipo de mejora, ¿no? Doctor, a propósito de lo que acaba de mencionar, porque son dos cuestiones claves para el Hospital Elbio Rivero, le quería preguntar cómo es el avance de obra de la nueva emergencia y cuál es el avance del proyecto de instalación del tomógrafo a equipos que necesitan de una instalación edilicia especial. ¿Cómo va eso? Bueno, en cuanto a la emergencia, la obra viene avanzando de manera sostenida, dentro de los plazos más o menos que se habían estipulado, siempre algún tipo de retraso por diversas circunstancias, pero creo que a la brevedad podríamos contar ya con la planta física. En cuanto al tomógrafo, la planta física prácticamente ya está pronta. Ustedes saben de que un tomógrafo tiene ciertas condiciones edilicias en cuanto a seguridad, con una aislación con plomo, o sea que no es como una emergencia es una construcción más tradicional hospitalaria, ¿no? Uh-huh. O sea que hay que cumplir con todos esos requisitos. Eso ya prácticamente está pronto, ya el tomógrafo se está instalando y pensamos que en cuestión de pocas semanas ya estaría operativo, ¿no? Uh-huh. Doctor, le quería preguntar simplemente para redondear el tema del envío de los test por PCR al laboratorio de Rocha, que nosotros en su momento, porque esto fue a fines de julio, lo comentamos acá porque se inauguró este laboratorio, que creo que el quinto en el país, en instalaciones del CURE. Le quería preguntar, los test se envían en forma física, digamos, se envía la muestra. La respuesta para acelerar los tiempos, ¿es por otra vía o también tiene que venir un sobre con los papeles? ¿Cómo es? La respuesta, evidentemente, la parte física tiene que ir porque son las muestras, sí. Pero luego el resultado se hace, en cuanto está el resultado, ya inmediatamente nos hacen una comunicación, uh-huh, por medios electrónicos, ¿no? Nos mandan una planilla con los resultados, de forma que ya podemos contar con la información a efectos de, bueno, tomar las diligencias del caso con cada uno de los pacientes, claro, ¿no? En ustedes es sí. No, la respuesta es, en ese sentido, una vez obtenido el resultado, rápido, ¿no? Algo que nunca lo hemos podido confirmar, aprovecho para preguntarle. ¿Todas las muestras que se realizan en el ámbito público y privado en el departamento van juntas, van a través de ustedes o ustedes las de ustedes y una mutualista por otro lado? ¿Cómo es? Bueno, nosotros esa parte de la mutualista le tendría que confirmar. Sé que lo de la parte pública viene todo por aquí. Todo por ahí. Sé también de que hay mutualistas que tienen sus propios sistemas, ¿no? Claro. Pero le tendría que confirmar si hay algún caso que lo den con nosotros. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, y ha sido un gusto. Buena jornada. Bien, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.